Desde los estudios de Enfoque a la Familia, les saluda Stephanie Campos y le doy la más cordial bienvenida. Hoy compartiremos un programa especial dedicado a todas aquellas madres que nos acompañan, el cual hemos titulado Sueños y Desafíos de la Maternidad. El mismo será desarrollado por Daniel Catarizano y Gabriel Uribe. El ser madre es un trabajo de tiempo completo, el cual tiene muchos desafíos y retos, pero a la vez grandes recompensas. Sin embargo, hay que aprender a llevar todo con paciencia y amor para evitar la sobrecarga. Hoy conoceremos cómo tener un balance correcto y cómo usted que nos escucha puede ser una mejor madre cada día. Escuchemos nuestro tema de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa de Enfoque a la Familia. Quisiéramos comenzar nuestra edición del día de hoy felicitando a todas las madres que nos escuchan. El día de hoy estamos dedicando nuestro programa a cada una de ustedes. Queremos darle conocimiento a los sacrificios y los sueños que cada una de ustedes han tenido en el pasado y tienen hoy en día. Para discutir el tema de hoy, lo vamos a conversar un poquito desde el punto de vista pastoral y clínico y desde la experiencia o desde el punto de vista de un hijo, padre, pastor y consejero. Y para eso nos acompaña Daniel Catarizano. Daniel, ¿cómo estás? Bien, Gabriel. Gusto de estar contigo otra vez y hablando de las mamás hoy en día. Va a ser muy lindo. Excelente. Bueno, más aún cuando, por lo menos en mi caso, teniendo mi madre tan lejos, el poder hablar de ellas me da bastante emoción. Bueno, en realidad. No te pongas a llorar. No lo haré. Daniel, en tu experiencia como pastor y consejero, ¿cuáles son los sueños que más frecuentemente te han compartido las madres? Bueno, Gabriel, muchas mamás me han dicho varias cosas, pero te voy a dar una lista de cosas que normalmente me han dicho. Por ejemplo, tener un bebé y amamantarlo. Qué curioso, ¿verdad? Pero es algo muy interesante para la mujer, para el bebé, por supuesto, pero también para la cuestión emocional allí. También ver crecer a su bebé, prepararlo para la vida y ayudarlo a vivir. Te estoy dando cosas que ellas me han dicho, ¿no es cierto? Cuando les pregunté, que sea un buen cristiano o una buena cristiana y sirva al Señor. Otra cosa es enseñarle a leer y escribir. A veces esperamos que eso lo haga la escuela, pero hay muchas mamás que dicen, yo quiero ser la persona que se dé el gusto de poder enseñar a leer y escribir a mis hijos. Dos cosas más que me han dicho normalmente es vivir para verlos casados y luego ellas transformarse en abuelas, en abuelitas, y también verlos progresar en la vida a nivel de su carrera. Wow. Y esto es mucho también a los papás, ¿no es cierto? Claro. Pero las mamás tienen algo muy especial con esta lista. ¿Sabes qué es interesante ver desde el punto de vista de un hijo? Me gusta ver el hecho de que la mayoría de las madres que han compartido eso contigo, ninguna de ellas ha comentado quizás sueño con dejar de ser madre o que mis hijos se vayan del hogar. El sueño de ellas es el nutrir a sus hijos, el llenarlos de amor y eso para mí es muy importante. Sí, y uno sufre mucho, por ejemplo, como mi esposa y yo, nuestros hijos se han casado, ya se van del hogar, entonces ese nido vacío que se dice por ahí, se sufre un poco. Pero eso es una buena cosa, Gabriel, porque es triste cuando uno escucha padres, especialmente madres, decir, no puedo esperar hasta que se vayan. En cambio, cuando madres y padres dicen, sufro porque se fueron, aunque por supuesto están haciendo su vida, su nueva familia, uno los extraña porque ha habido un vínculo de amor y de amistad con ellos. Por supuesto. Ahora, fíjate, muchas veces escuchamos mensajes sobre la madre basados en textos como el de Proverbios 31, específicamente en el 28, cuando dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también le alaba. ¿Consideras que los ideales expresados en esa porción de la Biblia, Daniel, son realísticos o son imposibles de cumplir? Es interesante esa pregunta, Gabriel, porque Proverbios 31 presenta un ideal de mujer y madre que en realidad puede llegar a frustrar a muchas mujeres si no lo interpretan correctamente. Muchas pueden decir, es imposible llegar al tipo de la mujer virtuosa de Proverbios 31, pero es porque a veces no se interpreta bien. El texto elogia a la mujer virtuosa, pero esa virtud no descansa en la suma de sus dones y sus talentos solamente, sino en su amor y temor a Dios. Eso es realmente lo que está diciendo el texto. Y este es el tipo de mujer a quien se la puede llamar bienaventurada, como has leído en el versículo 28, que otra traducción a veces dice feliz, ¿cierto? Bendecida esa mujer. Esta es la mujer que, como como Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Uh-huh. Y entonces esa felicidad viene por añadidura. Es decir, en otras palabras, ella no tiene el ser feliz como su meta final. Uh-huh. Porque felicidad es algo bastante, a veces, que se va de las manos. Sí. Entonces, no es la meta final de ella ser feliz. Por eso se sacrifica tanto, uh-huh, a veces, no siendo feliz por temporadas ella como mujer, sí, pero haciendo feliz a los demás, especialmente a sus hijos. Entonces, esto es muy importante porque la Biblia llama a ese tipo de mujer, y por, uh-huh, supuesto el contexto de todo Proverbios 31 habla de ella como persona, como esposa, y en este caso que nos interesa en el programa, como madre. La llaman virtuosa por su temor a Dios, que trae como resultado que sus hijos vean la efectividad de ella como, uh-huh, mamá, aún en sus defectos. Uh-huh. Bueno, fíjate también lo que dicen, que madre solo hay una. Uh-huh, es ellas, cierto. Ellas, en este caso, y así es como dice el dicho, y en el, uh-huh, contexto de lo que estás hablando, en este caso ellas dan el todo, por sus hijos, uh-huh, y por su familia, sin egoísmos. Y eso uh-huh, es muy interesante. Para mí me llena de mucho agrado, y te digo por qué. Mi madre siempre fue así. Una vez, dos amigos míos me preguntaron, ¿quién eres tú? Háblanos de ti. Y yo, uh-huh, dije, yo soy y pienso es en mi madre. Ajá. Uh-huh. Y eso para mí, el pensar de que mi identidad es basada en mi mamá, es impresionante para mí. Claro, y también hay que aclarar que cuando hablamos de esto, es decirle a nuestra audiencia, tal vez hay mamás que nos están escuchando, Gabriel, y dicen, uh-huh, bueno, yo no soy la mamá biológica de mi hijo, pero, exacto, soy la mamá que adoptó a mi hijo. Uh-huh. También para ese hijo hay, sí, madre y una sola. Exactamente, uh-huh, así es. Ahora, Daniel, ¿qué pasa cuando los sueños no se cumplen? Tú sabes que en la Biblia encontramos algunos ejemplos, Gabriel, de mujeres cuyos sueños no fueron cumplidos, uh-huh, o retrasados de alguna manera. Uh-huh. Y estos ejemplos pueden ayudar a las madres de hoy a no caer en la victimización, a no, uh-huh, sentirse que ellas son las únicas que tienen diferentes problemas. Te, sí, doy algunos ejemplos. Un sueño que a veces no fue cumplido es, papá no fue una imagen de amor, ya sea porque no lo tuve, o en el caso de la mujer porque no lo tuvo presente física o emocionalmente. Y tenemos en la Biblia el caso de Esther. Uh-huh. Esther era huérfana, dice la Biblia, fue criada por Mardoqueo. En Esther capítulo 2, versículo 7, se habla de ella como alguien que fue, sus padres murieron, uh-huh, los dos, papá y mamá, y entonces ella fue criada por alguien más. Ahora, obviamente, Mardoqueo vino a ser de alguna manera la figura paternal para Esther, y evidentemente hizo un buen trabajo. Uh-huh. Sin embargo, ¿qué de estas mamás que nos están escuchando hoy y están pensando, yo no tuve un papá, o no tuve un papá emocionalmente presente, ¿no es, uh-huh, cierto? Entonces hay que decirles, bueno, hay muchas mujeres, tal vez millones, no, uh-huh, sabemos, en el mundo, que están pasando por ese mismo problema, pero eso no debe ser algo, sí, que trabe en la vida de tal manera que no la deje avanzar como persona y como mamá. Nunca fue el esposo que soñé, es otra de las cosas que me dicen a veces en consejería. Mi esposo no es el esposo que soñé, no es el padre de mis hijos que yo soñaba. Bueno, pensemos en la Biblia, en el caso de Abigail, la esposa de Nabal, uh-huh, en 1 Samuel 25. Ella tampoco tuvo el esposo, tal vez, que ella soñó. La Biblia, uh-huh, no da detalles, Gabriel, acerca de eso, pero evidentemente cuando ella sale en defensa de su familia, porque el rey David se estaba enojando contra, uh-huh, contra su esposo por algo malo que había hecho, y habría que leer todo el texto, no, uh-huh, tenemos tiempo, pero la idea es, ella sale adelante a la palestra y termina siendo la que salva a su familia. Uh-huh. Otro sueño que a veces no se cumple es, yo no pude ser la madre que anhelaba ser, o en el, uh-huh, momento en que yo anhelaba ser mamá. Bueno, ¿qué tal Sara, la esposa de Abraham? Uh-huh. Estéril hasta más de 90 años de edad. ¿Qué, wow, está qué está Ana, la esposa del Cana, ¿no es cierto? En 1 Samuel 1 también fue ella estéril, hasta que después recibieron un milagro de Dios, sí, y pudieron concebir a una edad muy avanzada. Pero mientras eso no ocurrió, Gabriel, uh-huh, la infamia que significaba para una mujer en aquellos años ser estéril, uh-huh, era algo que hoy nosotros no podemos comprender completamente, porque no es algo que vivimos en ninguna de las culturas en el mundo latino. Correcto. Dos casos más rápidamente. Hay mujeres que dicen, yo no me siento bella, no soy la figura que se ve en televisión o en las revistas. Bueno, cuando leemos el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1, la Sulamita, uh-huh, la mujer que tanto alaba a Salomón, ella se confesaba una mujer morena y decía que eso era evidentemente algo que para ella en su cultura afectó, uh-huh, a tal punto que la mandaron a trabajar a una viña. Después, por supuesto, gracias a la acción y las palabras de su esposo, ella cambia de parecer, y eso es muy importante para que nosotros los esposos lo sepamos, la afirmación. Uh-huh. Y en último caso, el libro de Ruth, en capítulo 1, nos muestra a Ruth y Noemí, dos mujeres también que vivieron la viudez, la muerte de sus esposos, que otra vez, como en el caso de la mujer estéril, era algo que era una ignominia en aquella sí. época, no es lo que es hoy. Entonces hay muchos ejemplos y vemos en estos ejemplos las manos de Dios transformando el dolor en esperanza. Así que cuando los sueños de una madre no se cumplen, lo mejor que ellas pueden hacer es rendir obviamente esos sueños sí. al Señor uh-huh. y regalárselos como una ofrenda de sacrificio a Él. Y entonces Dios se encarga de traer paz a esos corazones y muchas veces darles sueños nuevos. Bien, excelente. Ahora, Daniel, pasando al área clínica, ¿qué desafíos emocionales experimenta la mujer durante el embarazo y cómo puede superar esos desafíos? Bueno, durante el embarazo, Gabriel, se produce el comienzo de lo que llamamos el comienzo, valga la redundancia, del subsistema parental. Yo sé que es un término técnico, pero okay. este es un sistema emocional que comienza en la concepción, cuando la mamá uh-huh. queda embarazada. Y aunque, por supuesto, ella y el niño en ese momento no lo noten, recibir la noticia acerca del embarazo es por lo general algo alegre para todos, uh-huh. pero después de unos días, después de unas semanas, tal vez muchas mamás reaccionan con temor, que ahí es como que de pronto se dan cuenta sí. que están teniendo un bebé dentro de poco tiempo y entonces la primacía del otro subsistema, que es el conyugal, el esposo, queda un poquito de lado. Sí, así es. Y eso es algo que se puede evitar, pero los esposos no tienen que alarmarse cuando una cosa así ocurra. Hay muchas cosas a nivel clínico que se podrían decir sí. y tal vez en el próximo programa podemos hablar de eso. Sí, así fue antes de mi esposa en este momento está embarazada y antes de que... Felicitaciones. Gracias. Ajá. Y antes de que saliera embarazada estuvimos conversando sobre eso. Yo le decía, mi amor, y sobre otro bebé. Y ella me decía, no quiero pensar en eso ahorita. Es ese miedo, ¿verdad? Ese desafío que sabe que claro. va a repetir en nuestro segundo bebé. Claro, y se produce también, en lo que estás diciendo es lo que llamamos en consejería la atención de la diada. Sí. Es decir, la atención de la pareja, uh-huh. donde ahí el esposo como que pasa a un segundo plano sí. por un tiempo, ¿no? Exacto. Entonces es algo que la mamá tiene que saber manejar uh-huh. y conscientemente darse cuenta que eso está pasando en su sistema emocional. Y quizás el esposo saber y aceptarlo. Y el esposo saber hacer esto, aceptarlo y darse cuenta que ella no lo está despreciando. Es algo que es la concentración emocional va hacia el bebé, sí. especialmente en las primeras semanas. Ahora, Daniel, para cerrar, porque desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, todas las madres se enfrentan a muchas decisiones de todo tipo que deben hacer a diario en este caso. ¿Y cómo pueden ellas tomar esas decisiones con sabiduría e inclusive aprender a decir que no cuando el caso lo requiere? Bueno, todas las mamás siempre están muy ocupadas. Ser mamá es un trabajo de tiempo completo. Uh-huh. Todas las mamás pueden decir sí, amén a eso. Uh-huh. Y yo he visto a mi madre y a mi esposa ejercer ese trabajo y sé que requiere muchísimo esfuerzo. Uh-huh. Parte de la tarea es tener que tomar decisiones menores y mayores constantemente. Y hay varias claves para tomar esas decisiones con sabiduría y algunas, muy rápidamente te puedo decir, uh-huh. es el aprender a decir que no sin uh-huh. sentirse culpables, inclusive a sus hijos, a su esposo, al trabajo, etc. Esto significa que está reconociendo sus límites emocionales, físicos y aún materiales. Uh-huh. Y eso no es un indicador de debilidad, sino de fortaleza. Es recomendable no decir que sí en el momento, sin primero pensar, orar sobre el asunto. Cuando acepte una invitación a una tarea dentro o fuera del hogar, tiene que recordar que ella tiene que prepararse y calcular si este tiempo no se lo va a quitar uh-huh. realmente a su esposo o a sus hijos. Y cuando acepte una tarea en la iglesia o sí. en un club de madres, o donde sea, igualmente siempre pedir sabiduría a Dios para saber exactamente cuándo decir que sí, cuándo decir que no, y si dice que sí, cómo organizarse de tal manera que no afecte a su rol, especialmente a su rol de mamá en este caso. Así es. Bueno, y muchas madres se deben sentir a veces como si no estuvieran a la altura de los retos que deben enfrentar al criar a sus hijos. Sin embargo, al comenzar a entender este proceso de la crianza de los hijos, puede llenarse esa confianza necesaria para cada reto que se presente en su camino. Bueno, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, y muchísimas gracias, Daniel, por haber compartido con nosotros y, por supuesto, con todas las madres que nos han estado escuchando el día de hoy. Pero hay mucho más que conversar y seguiremos conversando sobre este tema el día de mañana. Así es, hay mucho más que hablar acerca de este tema, así que las esperamos mañana. Perfecto, gracias y bendiciones. Muchas madres quizás tengan sueños que aún no han alcanzado. Pero lo que realmente es importante es nunca darse por vencidas y creer que Dios puede ayudarnos para que los alcancemos o también darnos nuevas opciones. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí usted puede encontrar artículos, videos y mucho más material. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.